luces brillan en el cielo, pero detrás de la magia un eco de dolor. Pólvora y estallidos llenan el aire, mientras las aves y animales tiemblan de miedo. Pareces un Neandertal, pareces un Neandertal, pareces un Neandertal, pareces un Neandertal, con tu diversa cruel, ignorando el sufrimiento que traen tus juegos artificiales. Piensa en los animales perdidos y asustados, no seas tan cruel, hay formas mejores de celebrar. Pareces un Neandertal, pareces un Neandertal.